si la mujer fuera un cóndor, yo sería tu furia. ¿Quién será el cóndor? Yo soy el cóndor, y volaremos unidos con el viento entre las alas de amor. Yo soy la furia. Yo soy el cóndor. We'll be right back. Cuando un cóndor encuentra su furia, no existe horizonte por encima del mundo. Busca tu furia. Encuentra tu cóndor. Yo soy tu cóndor.